This is what we do, motherfucker. No, no, no, no, no, no, no, no. Gira la aguja y un año más en esa cara. No, no, no, no, no, no, no, no. Todo lo que nos acerca luego nos separa. No, no, no, no, no, no, no, no. Pisas la tierra, sientes el aire por lo menos. No, no, no, no, no, no, no, no. Hay que tratar de vivir, esto es lo que hacemos. Se trata de que lo que tú hagas valga más que un póster. Las calles no saben de fama cuando eres su postre. Hoy día no hay reglas, colega, puede ser cualquiera. Un pincho en las manos de un jarto y te dejan fuera. Un día la peña se va a acordar de lo que fuiste. Y si solo supiste escupirle a un micro será triste. Hay muchas más cosas que van a hablar por ti sin duda. Y es chungo acertar con cada hijo puta y su locura. Ni Osama, ni Obama, ni Cristo puede ser perfecto. Pero hay que apostar y seguir marcando tu trayecto. Así defines lo que dejarás cuando te pires. Lejos de los juicios rápidos y los desfiles. Me importa un carajo si crees que siempre soy tan serio. No río las gracias del tonto, ahí está el misterio. Haciendo balance valoro más lo que no he sido que el tiempo que pierdes con putas porque te han jodido. Media vida haciendo líneas sin cuentas pendientes. Solo por puto placer, hermano, sé consciente de que lo que hablo es mi vida y no es un tema. Por eso mi rap es sincero y tú solo un poema. Los que me conocen saben que pueden pedirme. Saben que puedo perderme, saben que puedo decirles. Saben que soy cruz y saben que puedo ser cara. Saben que Mark es el nombre, así que dispara. No, no, no, no, no, no, no, no. Gira la aguja y un año más en esa cara. No, no, no, no, no, no, no, no. Todo lo que nos acerca luego nos separa. No, no, no, no, no, no, no, no. Pisas la tierra, sientes el aire por lo menos. No, no, no, no, no, no, no, no. Hay que tratar de vivir, esto es lo que hacemos. Seguimos en guerra. Desde final de los 90 seguimos en guerra. Aquí saltando las cuentas. Seguimos en guerra. Llenando de amor la nevera. Seguimos en guerra. Vivir, pagar la renta, ey, ey. Hoy todo se ha vuelto tan cool. Aparentando perdemos el norte y el sur. Vivimos soñando hasta que un día nos lleven en ataúd. Ya que estás esperando, lo que nos preocupa es un full. Y así no conseguimos ver la luz, ey. Tenemos hermanos que están sufriendo. Tenemos familia siempre ayudando. Falsa mamá que se está muriendo. Y este sistema esclavizando. Tengo un curro que me está jodiendo. Y una chica a la que estoy amando. Tengo muchos sueños, poco tiempo. Y mucho por lo que seguir luchando. No, no, no, no, no, no, no, no. Gira la aguja y un año más en esa cara. No. Un amor para mi gente. No, no, no, no, no. Todo lo que nos acerca luego nos separa. Esto es así por siempre, ¿entiendes? Pisas la tierra, sientes el aire por lo menos. Y lo demás no importa una puta mierda. Hay que tratar de vivir, esto es lo que hacemos.